deseo por mí fue tan cierto así la medida. Yo soy tu alma hermana, soy tu amante sin fe, sin pudor, tu manto y almohada. Soy igual, mi amor, igualita, porque no soy nada, no soy nada traicionero y fatal. Soy sin nombre y sin luz, como aquella, la mujer de la calle, y los hombres bien locos por ella. Soy bandida, perdida en la vida, soy a la medida, uniendo a los dos. Ah, amigo, quédate conmigo y da gracias a Dios. Si tú crees en Dios, reza una oración por tu vida. Tu deseo por mí fue tan cierto así la medida. Yo soy tu alma hermana, soy tu amante sin fe, sin pudor, tu manto y almohada. Soy igual a mi amor, igualita, porque no soy nada, no soy nada traicionero y fatal. Soy sin nombre y sin luz, como aquella, la mujer de la calle, y los hombres bien locos por ella. Soy bandida, perdida en la vida, soy a la medida, uniendo a los dos. Ah, amigo, quédate conmigo y da gracias a Dios. Si tú crees en Dios, ya tendrás que rezar cuántas veces. Está cierto, el Señor tiene ya el amor que merece.